Miguel García. Exactamente, ya ha comenzado el partido acá en el Estadio Fiscal de Talca. La Unión Española, Rangers de Talca. La Unión Española, la visita Rangers. Cero para Rangers, cero para la Unión Española. Y con los Supercafé Full Banda Ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de la ciudad. Y con los Supercafé 6 Oriente, 10.59 y 10.45. Está jugando la pelota en la mitad de la cancha, recién comenzado el partido. La tiene Scatti, el uruguayo cruza a Campandagón y comete la pelota por izquierda. Berbeida, maneja la pelota, va. La tiene el cuadro de la Unión Española, también de Bellagra. Largo pelotazo por izquierda, a través de Nicolás Berardo, pica para grande zancada, se está bien el Pato Vidal, tira la Unión Española, Vidal, rechazo a través de Carlos Garrido, balón que circula los años arriba con golpe de cabeza, responde en el fondo Matías Navarrete, la pelota se juega medio terreno, cero para Rangers, cero para la Unión Española acá en el Fiscal de Talca, hay largo pelotazo, la está bajando la mitad de la cancha, la está controlando Marcelo Cicatolaro, si viene Rangers Talca, engancha para uno fuera, mete la pelota en el fondo defensivo, Adrián le tiene la pelota en el fondo, retiene ahora, juega para Marcelo Cicatolaro, por la izquierda Gervasio Núñez, maneja la pelota Gervasio Núñez en el sector defensivo para Valenzuela, cero para Rangara, cero para la Unión Española. Farmacia Esperanza ya abrió su puerta con las mejores ofertas. Loratadina 10 miligramos, 30 comprimidos, 2 cajas por 900 pesos y mucho más. Farmacia Esperanza, atendido por sus dueños Juan Carlos Salgado y Marlene Parada, en la 6 Oriente 2 y 3 Sur. Se viene Gervasio Núñez, maneja la pelota Gervasio Núñez, va a llegar a la última raya, engancha costado de la zona, Belán, engancha Gervasio, va a llegar a la última raya, tiene la pelota Gervasio, está jugando para Jorge Valenzuela, se viene Rangara, 0 para local, 0 para la cuadra visitante, atacando en el primer tiempo, mete el balón, sirvió la arriba, hay golpe de cabeza de Sebastián, lucha Pidal, el balón que sale fuera de la cancha, casi pegando la última raya y saque de banda ofensivo, Galería Popular en la cordillera. Repone Ranger de Talca. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada, una mujer talquina al Parlamento. Ahí saque de costado con el Guatalanga y con Ariel González metido ahí en el sector de la tribuna oficial. Esto está peligroso, señoras y señores, en el día de hoy. Peligroso porque están ahí cerquita, ahí en el. Para mí que se van después ahí al bosque. Al bosque. Tiene la pelota Gervasio Núñez, maneja la pelota Gervasio, mete el balón arriba, aplica golpe de cabeza al sector defensivo de la cancha. Nicolás Berardo es propietario de la pelota, el Bono Sánchez en la Unión Española. Su viaje placentero y seguro solo en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquino, Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Hay largo pelotazo, se viene la Unión Española en medio terreno, defensivo, lucha Marcelo Cicatolaro, ganó Marcelo Cicatolaro, toca para Carrito Garrido, manejó la pelota, viene el largo rechazo, balón que circula los aires de la capital de la región del Maule, buscando la media luna, se va el bandero solar, Curriviña queda resentido, el juego del partido que retoma Nilo Carreluz, suyo, indicando que hay tiro libre, hay un tiro libre a Deportes Pehuenche, que favorece a la Unión Española. Deportes Pehuenche, todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, premiaciones grabados y mucho más, en Deportes Pehuenche, 6 Oriente, 10.79. La tiene en el fondo defensivo la Unión Española. Luego estamos revisando el tiempo y marcador con la referee Omega. Maneja la pelota. Largo pelotazo por izquierda Berardo. Lucha buscando a Castro. La baja con el pecho Valenzuela. Valenzuela por izquierda para Gervasio Núñez. Tiene la pelota Gervasio Núñez casi mordiendo la vía costado. Sector de la tribuna oficial. La baja la Ramona Gómez. Aplica golpe de cabeza sacando la pelota fuera de la cancha. Ampuero. Ahí saca de banda. Ahí saca de banda que repone el equipo de Gamboa. Librería Crisver, 6 Oriente entre 1 y 2 Sur. Tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Crisver, 6 Oriente 1 y 2 Sur en el centro de Talca. El Bono Sánchez, el dominador de todo el área. La salida por la izquierda para Nicolás Berardo. Viene la Unión Española. Unos 3, diría que un poco menos, unos 250 hinchas de la Unión Española ubicados en el sector de la cordillera de los Andes, como le gusta a Ariel González, en los picos de la cordillera, no brillan en el día de hoy acá en el campo del Fiscal. Largo pelotazo por la izquierda, a la derecha, ofensiva del conjunto de la Unión Española, Rangra atacando hacia el arco norte, la Unión Española, hacia la Alameda Libertador, Bernardo Gira, tiene Sirioli, la está manejando Sirioli en la mitad de la cancha, para luego Díaz, cruzó la frontera, cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, si viene por la derecha, Sebastián Luna levanta la cabeza, el cuerpo rido, mete el balón al medio, al corazón del área, el que no queda picando, cuando la quiso ganar Gervasio Núñez, lucha la pelota por la izquierda, el balón que rebota de Sebastián Luna, se pierde por sobre la última línea, la pelota que se va a jugar en el saque libre de meta, va para Rangers de Talca. Atención fanáticos del fútbol, tenemos tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela. Relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito, nos indica el tiempo y marcador de este partido. 4 minutos, casi 17 segundos el primer tiempo del partido, aplica golpe de cabeza, cero para local, cero para el cuadro de la Unión Española, revienta la pelota Valenzuela, la está bajando Scotty, el uruguayo le pegó Scotty, probó puntería, bajo a la pelotita, elevó por el sobre horizontal, la pelota que se pierde fuera de los límites de la cancha, hacia la Alameda Libertador, Bernardo Gima a jugar, el conjunto peducano lo escucho. Poncho. Bueno, al parecer tenemos un error para rectificarlo. El número 18 es Nicolás Berardo, no el 16. Nicolás Berardo tiene el número 18 al parecer. Perfecto. La está jugando entonces en medio terreno. Viene el rechazo a través del número 17, Jorge Ampuero. Hay una falta sobre Sebastián. El juez del partido corre varios metros indicando que hay un tiro libre que favorece al cuadro de la Unión Española. Una falta sobre el 23 del atacante del cuadro de la Unión Española. Tiro libre para el conjunto del Coto Sierra Deportes Pehuenche. Distribuidora de quesos, el fondo entrega a empresas y particulares, atendido por su dueño, Lander Conejo Osorio, su señora y toda su familia. Productos alimenticios, roticería, bazar y mucho más. El mejor queso solo en el fondo. 6 Oriente, 9, 4, 9, 2 y 3 Sur. Está jugando el conjunto de la Unión Española, maneja la pelota, el balón que sale fuera de la límite de la cancha, atención fanático del fútbol, decíamos ya los 6 minutos de Relojería Mega. Están empatando 0-0 Rangers con la Unión Española acá en el campo de Santa Laura. Ganó Colo-Colo, le ganó Colo-Colo a Gente Rancagua. Y mañana puede ser la Universidad Católica el líder del campeonato. Maneja la pelota en el fondo, saca la pelota Rodolfo, sacando el balón fuera de la cancha y saca de costado ofensivo para reponer el cuadro de la Unión Española. La experiencia como exalcalde de Pelarco, ahora el Consejo Regional, Alfredo Pérez. Experiencia bien ganada, el Maule lo necesita. Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. La pelota que se pierde por sobre la última línea y tiro de Rincón. Rincón el primero, número que favorece a la Unión Española, Poncho. Número uno. El primer tiro de Rincón que favorece al conjunto de la Unión Española. Hay tiro de Rincón a medio arco sur del estadio fiscal. Y va a picar sector a derecho de la cancha con la retina pegada a la esférica. Viene corriendo el centro al medio. El balón queda picando. La está controlando. Sebastián Ciro, el hijo del Parque de la Independencia. Revienta la pelota sacando el balón fuera de la cancha y saca de costado ofensivo. Repone los Diablos Rojos de Santa Laura. Funeraria Sendero El Camino de la Eternidad de Jaime Jaque, atención a las 24 horas en la 14 Oriente 1175. Convenio con instituciones INP, Preca, Capreden y municipalidades. Funeraria Sendero 14 Oriente 1175. El Pimpón arrasó en, allá en Curanipe, no dejó una sola garzona parada. Oiga, increíble, se comió todo lo que había allá en Curanipe, No perdonó. Exactamente, le colocaron el gaviota porque se come todo lo que la mar bota. Maneja la pelota y saque de banda defensivo que va a reponer el cuadro de Renger de Talca cuando tenemos ya fanáticos del fútbol. Tiempo y marcador. Relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito, indica el tiempo y marcador en señal deportiva. 8 minutos del primer tiempo del partido. 0 para Renger, 0 para la Unión Española. Acá en el campo del fiscal de Talca le cometen falta. Gervasio, el juez del partido, que ahora repite la infracción. Ulloa, Carlitos indicando que va a jugar en tiro libre. Deportes, Pehuenche, don Gabriel Insulza. Y favorece la oncena de Fernando Capoa. Boutique del Pan Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, tiene panadería, pastelería, cafetería y gran minimarket. De don Jaime Muriente, Boutique del Pan Rincón de Valencia, marcando la diferencia en Talca. Un saludo para Jaimito Muriente, eso. Talca del centro, al corazón del área, el Mono Sánchez arriba, por Vitero de la pelota, se cuelga del balón como los monos. Sacó el Mono Sánchez en la Unión Española, más allá de la mitad de la cancha, gana con golpe de cabeza con la teta Buirica, Valenzuela, Venezuela para Gervasio, tuya mía para ti, para mí, si viene el conjunto de la Rengre Talca, a través de Gervasio, Gervasio para Brasil, si viene el hijo del Parque de la Independencia. Abajo la pelota salía fuera de la cancha, la está teniendo Currimilla, da Coberto que mete para la Unión Española, pica Jaime, agarra en zancado vértice el marco mayor, va a llegar Jaime, se enoja, le toma la camiseta, la indica el juez del partido, Rodolfo marcaba, la tiene Sebastián, engancha vértice el marco mayor, retrocede Sebastián para Currimilla, el balón retiene Currimilla, se viene el cuadro de Unión Española, cambia de frente, perfil de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, la está manejando nuevamente la Unión Española, por la izquierda avanza Nicolás, va a sacar el centro, arriba el Nico Pérez en el centro del arco, es propietario de la pelota. Donde Pablo Restaurant encuentra los platos más ricos, los típicos del pollo manical, parrilladas, todo eso en la Ribera Oriente del Río Claro. Y ahora también Donde Pablo Restaurant Express en las 6 Oriente 2 y 3 Sur. Latino Huguito Díaz, se viene Hugo Díaz. Renger viene a ganarle Antofagasta por 2-0 para Sirioli. Buen hijo de la madriguera, le va a pegar Sirioli, sacó el centro arriba. Va a sacar el hermano Gómez, aplicó golpe de cabeza, la pelota de Bo. Hay aplausos para Renger de Talca. Aparece la Ramona Libó arriba con golpe de cabeza del mono, se cuelga del horizontal. La pelota apenas desviado tan veloz, estantería del conjunto de la Unión Española. La pelota que se pierde por sobre la última roña. En la media luna, Isabel Mandela Solar va a reponer el conjunto rojo de Santa Laura. Electrónica Vergara, calidad garantizada con los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. La está jugando en la mitad de medio terreno. Se viene la Unión Española buscando la zona de la cancha para Dagoberto Currivilla. Abajo Gervasio saca el balón nuevamente fuera de la cancha y saque de costado. Repone el cuadro rojo de Santa Laura. Óptica Visione tiene un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Además, Óptica Visione mantiene convenios con Fonasa y Sapre e instituciones. Óptica Visione le espera en las 6 Oriente entre 1 y 2 Sur con la atención de don Gustavo Arancibia. Dagoberto Currimilla cambia de frente, me refila todo el ancho del terreno del mar a la cordillera. No brillan los picos de la cordillera, cielos parcialmente despejados hoy. Una agradable tarde en el fiscal de Talca. La próxima semana juega el viernes, Renger frente a Palestino acá en este mismo recinto deportivo. Eso. La juega en el fondo defensivo, la está jugando Jorge Ampuero. La mitad de la cancha para el uruguayo medio terreno, toca y toca en la Unión Española. A través de Gonzalo Villagra, Villagra por izquierda, toca en la Unión Española. Atosiga. Lo encima en toda la ofensiva, en todo el ataque, el conjunto de Renger Talca. Busca la zona media, se viene nuevamente la Unión Española. Ya cruza campo antagónico a través de Matías Belaira. Abre por la izquierda, pérdice en el barco, mayor por la izquierda. Se viene Unión Española, levanta la cabeza para el medio, pide la pelota. Sebastián Jeve, Jaime, se anticipa Díaz. La salida del conjunto de Fernando Gamboa. Ancar Bordados y Cordonería, encardos locales en Talca, 2 Sur, 5 Oriente, 6 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Con ropa publicitaria, gorro legionario, chaqueta, poleras y mucho más. En Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. La tiene Cirilo, Cirilo levanta la cabeza, cuerpo revista arriba, se maneja la pelota, Cirilo vuelta completa. Se le cocina mucho con la esférica, quiere luchar Sebastián Luna, el balón que rebota en Sebastián Luna, sale fuera del argentino, enviada por Nicolás Tos. Tiene el 16, Nicolás. Tiene el 16, Nicolás Berardo. ¿Sí? Sí, tiene el 16. Carlito Morales lo voy a mandar al Óptica Visiones. En la mitad de la cancha la maneja, la tiene Marcelo Scatolaro. Juega, pierde la esférica, comete falta Carvalho Núñez. Está recuperando Marcelo Scatolaro en el fondo defensivo para Rodolfo González. Solitario en la última línea defensiva. Carlito Guerrero se viene el talquino por la derecha. Avanza para Sebastián Luna, Galería Popular. Quiero la zona campo antagónico. Toca para Sirio, la avanza Sirio. Le fuera por Guido, está arriba, se va por la derecha. Pelotazo para Barrión Corderay. Se viene el hombre de River. Avanza Fabián, saca el centro Fabián. La pelota se pierde por la última raya. Se equivocaba Fabián Bordagaray. De todas maneras le sale un tiro de rincón, número que favorece al conjunto de Renger Talca. Número uno. Lo más recomote con huesillos. Están en el Póngale, Póngale de la 5 Oriente entre 1 y 2 Sur en Talca. Preparados por un hombre que sabe, don Jorge García del Póngale, Póngale, su local. Hay tiro de rincón el primero. Atención, fanáticos del fútbol. Le va a picar el hijo del parque de la Independencia. Eso. Chirioli. Se agrupan defensores, atacantes, doble corazón del área. El Mono Sánchez con la retina pegada en la esférica, en la estantería. Norte arriba. El Mono se cuelga de la esférica. En 11 minutos del primer tiempo. Tiempo y marcador del partido. Relojería y joyería Omega indica el tiempo y marcador de este partido. 12 minutos del primer tiempo del partido, 0 para local, 0 para la cuadra visitante. La tiene Castro, Francisco Castro, Panchito Castro engancha. Francisco Castro engancha frente a la marca de Hugo Díaz. Muy ganoso Díaz, gana Díaz. Porfía Díaz, Díaz por la izquierda. Si viene Jorge Valenzuela y aplauso para Renger, se rebotara la pelota, el balón que sale fuera del límite de la cancha. Lo estima Retamala y saque de costado defensivo por el equipo de Gamboa. Comercial HH tiene una gran variedad de abarrotes y carnes en general. 19 Sur, Casa Avenida Colina en Talca, todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados, atendido por la señora y sus la señora Anita y sus dueños en la 19 Sur, Casa Avenida Colina. Ahí está la señora Anita y sus dueños. Tiene la pelota en la mitad de la cancha, juega el conjunto de las Uniones Españolas. 0 para local, 0 para la visita. Largo pelotazo de Gonzalo Villagra, buscaba la presencia de Jaime. El Nico Pérez, el propietario de la pelota de blanco, el equipo de Fernando Gamboa, el equipo de Renger de Talca, va a jugar el Nico Pérez, en el primer tiempo del partido, casi 13 minutos de la primera fracción. Sale fuera del área la marca Sebastián Jaime, juega el Nico Pérez más allá de la mitad de la cancha, por izquierda para Gervasio Núñez. Gran maniobra, la baja con Almada, con calidad, vértice el marco, mayor izquierda, ofensiva del conjunto rengrino. La tiene para Marcelo Scatolaro, la tiene Marcelo Scatolaro, mete el balón por la derecha, se equivoca Marcelo Scatolaro, deja la pelota, la salida rojo de Santa Laura. Completería La Blanquita, los más ricos completos de la ciudad están en La Blanquita, preferida por los estudiantes ante las familias del Maule, La Blanquita, 2 Sur, 5 y 6 Oriente. Patricio Vidal que queda en el camino, incómodo de Rosal ya recuperado. Juega desde la derecha Sebastián Luna, mete el balón por izquierda, se equivoca, que es lo que hizo en el fondo defensivo Rodolfo González. Cuidado que se viene la Unión Española. Toca por la derecha, se viene Unión Española también de Roberto Corrubiña, mete el balón por izquierda, aparece uno tapado por izquierda, pica golpe de cabeza. ¡Vale espectacular! ¡Mante ese nuevo Ranger de Talca! Le ganó el quien vive. Aplicó golpe de cabeza la pelota que se clavaba en la ratonera derecha del. En el ángulo super derecho, cuidado que hay contragolpe, Pitucano. La tiene Fabián Bordagaray, se frena Fabián. Va a enganchar Fabián, va a sacar el centro. Fabián sacaba el centro. El balón que rebota en un hombre se va a perder por sobre la última línea y tiro de rincón. Que favorece a Renger de Talca recién. Tras cartón el contragolpe, Nico Pérez le salvó un gol, un cabezazo tremendo a la Unión Española. Cuando hay tiro de rincón, número que favorece al cuadro Pitucano. Número 2. Tostaduría Oriente, todo para el cóctel, maní salado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Todo eso está en Tostaduría Oriente, 1 Sur, 2 y 3 Oriente. Hay tiro de rincón desde la derecha, viene corriendo, sacó el centro, va bien el centro. El balón queda picando, se pasea por toda la boca del arco, lucha Gervasio Núñez. Frente a la marca de Dagoberto Currerín, el balón que sale fuera de la cancha, lo estima Ulloa. Saque de costado, repone el escuadro visitante. Oye, se pegó buen porrazo Pérez y se la atajó la pelota con el palo, ¿eh? Una atajada extraordinaria, por ahí una muy buena jugada de Castro por el sector derecho, saca un centro medido al segundo palo y aparece Sebastián Jaime, le gana la posición a Carlos Garrido y le mete un testazo al ángulo superior derecho. Pérez vuela espectacularmente, manotea y evita la primera caída del elenco talquino cuando en Unión Española todos aclamaban la primera diana para el elenco de José Luis Sierra. Señal deportiva. Así es, ahora se equivoca, quiso avanzar el Pato Vidal. Deja la pelota para Gervasio, ni en gran maniobra de Gervasio, gana, pierde la pelota Gervasio, recupera Scotty, estaba adelantado el Nico Pérez, toca para Sebastián, le va a pegar Sebastián, engancha Sebastián, toca para derecha, le va a pegar Scotty, engancha Scotty, puede venir el gol de la Unión Española, parecía totalmente tapado, gana la pelota Valenzuela, Valenzuela por la izquierda, juega para Marcelo Escatolero, para Gervasio, se limpia el camino, se hace camino al andar, va a cruzar la frontera, le cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha para Sirioli, se abre Fabián Bordagaray por la derecha, mete la pelota Sirioli para Fabián Bordagaray, vértice el marco mayor, galería popular, quiere volar en la cordillera, quiere trepar por el medio para Sirioli, Sirioli para Bordagaray, Bordagaray para el argentino Sebastián Luna, se juntan los tarazandinos, sacó el centro al corazón del área buscando al hermano Gómez, gana arriba con golpe de cabeza Gonzalo Navarrete, hay contragolpe de la Unión Española, ya cruza la frontera, cruzó el Pato Pitala, retrocede para Bernardo, va a jugar, mete el balón buscando a Costa, a Castro, sale Nicolás Pérez Villarreal, fuera del punto penal, es por aumentar de la pelotita. La esquina del neumático, somos capos de robo en neumáticos, no tenemos comparación, la esquina del neumático, la esquina favorita de su joyita, 14 Oriente, 5 Sur. Gervasio Núñez se equivoca, Gervasio Núñez, el balón rebota en una piedra, la pierna izquierda, tenemos tiempo y marcador del compromiso, Miguel Ángel Valenzuela. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Tenemos allá recorrido del partido, las 16, casi 17 minutos del primer tiempo del partido, Ciro para arrancar de Talca, Ciro para Unión Española. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti, en la 1 Sur 15 y 16 Oriente, Mr. Chevrolet, 15 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, Mr. Kia, Mitsubishi, en la 2 Sur llegando a la 10 Oriente, son especialistas. Así es, va jugando en el fondo, aquí será, luego Carlito Morales se va a ir a la farmacia Esperanza, maneja la pelota, ¿ah, sí? El Moro Sánchez, sí, exactamente, porque lo acaban de llamar por teléfono, ¿eh? Le salió algo a última hora y dice que quiere ir preparado. Marcelo Escatolero exactamente maneja la pelota en la mitad de la cancha, cruza campo anagórico para Sirioli, Sirioli gana, la tiene en el fondo defensivo Scotty, Scotty para Sebastián, Sebastián Jaime en la mitad de la cancha está controlando la pelota, el cuadro de la Unión Española a través de Matías Pereira, le cometen falta, el juez del partido corre, indica infracción en las argollas central de la cancha, va a jugar el equipo del Coto Sierra, hacia la madriguera sur, acá el fiscal, Ciro para Rangar, Ciro para Unión Española. Farmacia Esperanza, está en las 6 Oriente 2 y 3 Sur, ya abrió su puerta con grandes ofertas, preservativos 3 unidades por solo 1.500 pesos, Farmacia Esperanza, atendido por su dueño Juan Carlos Salgado y Marlene Orellana. Exactamente. Marlene Parada. Un saludo para la señora Marlene. El balón que rebota en Scotty. La hace rebotar el Hugo Díaz. En la Galería Popular, en la Cordillera de los Andes. Hay saque de costado que va a reponer el equipo de Gamboa. Dimasen. Todos materiales de construcción. Una empresa talquina al servicio de su gente. Dimasen. 3 Oriente, 3 y 4 al Norte. ¿Le gusta el partido, don Carlito Morales? Ponchito. Partido muy abierto. Donde ambos equipos están utilizando mucho las bandas, un partido de mucha intensidad donde Unión Española se ha dado mañas también para inquietar a Peric y Rangers por ahí ha tenido también dos llegadas, una clara de Mauricio Gómez que evita el buen portero Sánchez. Un partido que realmente está para cualquiera, no existe mucha fricción, no existe mucha marca. Antes una Unión Española que juega con una línea de cuatro en el fondo, tres hombres en el sector medio y tres hombres en punta. Por supuesto, Ranger utiliza cuatro hombres en el fondo, dos hombres en la contención, tres hombres como volantes mixtos de salida y un delantero. Pero se da mañas el elenco talquino para llegar con tres, cuatro hombres en ofensiva y poder inquietar al portero Sánchez. Un partido que hasta aquí transcurrió aproximadamente. Cuidado que viene la Unión Española. Se lo pierde. Estaba mano. Todo invalidado, ¿eh? Había una mano, todo invalidado. La pelota que se pierde por el fondo, estaba todo invalidado. Va a jugar en tiro libre Deportes Pehuenche de Don Gabán Insulza. El cuadro piducano cuando quedaba tiro de cañón Sebastián, estaba todo invalidado. Va a jugar en el fondo defensivo el equipo de Gamboa. Catalina Parot, una mujer valiente y al servicio de todos con un enorme compromiso social. Catalina Parot, tu diputada, vota 18. La baja con el pecho en la mitad de la cancha, medio terreno. Se viene el cuadro blanco de Renga de Talca. Sebastián Chirioli, Maracilas Catalano, cruzó la frontera. Cruzó la cinta blanca de la mitad de la concha. Trepa buscando la madriguera norte. Engancha Chirioli, cambió Chirioli del mar a la cordillera. Aparece tapado Sebastián Luna, vértice el marco mayor a la marca. Nicolás Berardo, número 16, saca el centro. El balón queda picando, cuidado que le va a picar. Gervasio Núñez sacó el centro, Gervasio Núñez, que la picó. Tremendamente golazo. Aparece el hijo del Parque de Independencia, un pequeño gigante, Sebastián Chirioli, el argentino. Mete un zapatazo tremendo bajo el Mono Sánchez que no llega. Es un golazo de Ranger. Está ganando por 1-0, fanático del fútbol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Chirioli, bendito el día en que tu madre te trajo al mundo argentino, bendito. Metió la pelota bajo a la izquierda del Mono Sánchez. Está ganando Renger por 1-0, hace 20 minutos, fanático del fútbol. Sebastián Chirioli, hijo del Parque de la Independencia. 1 para Renger, 1 para Chirioli, 0 para Unión Española. Se pensaba que podía estar en posición de adelanto, pero se confirma lo contrario. Ya estaban todos los jugadores de Rangers completamente habilitados cuando se inicia la jugada. Y otro datito, Miguel, sobre la jugada anterior de la Unión, ¿cierto? Que metió mucho peligro a Rangers, no fue mano. Así aceptamos con Carlos Morales, cortito, Carlos. ¡Ponchito! No, gran jugada de Gervasio Núñez por el sector izquierdo, saca la marca de Currimilla, saca un centro al primer palo y aparece Sebastián Chirioli para la derecha cachetearla al palo izquierdo del arquero Sánchez y decretar la primera diana para el elenco de Rangers. Hay un tiro libre que favorece al cuadro de la Unión Española. Le va a picar Matías Peleira. Le va a picar Matías, se viene corriendo Matías, hombre en barrera, viene corriendo, sacó el centro del corazón del arriba, Nicolás Peribillo Real con los puños. Está ganando Renger por 1-0 Chirioli en los 21 minutos del primer tiempo del partido, fanático del fútbol, cae la Unión Española. Tiempo y marcador de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 22 minutos el día del primer tiempo del partido. Está ganando Renger por 1-0 con gol de Chirioli, el argentino. Segundo triunfo consecutivo, ojalá que se mantenga hasta el final y que no sea tan expectante. Y para no para personas que son cardíacas como el partido con de Colo Colo con los Gigantes, estuvo a punto Gigantes de empatar, ¿eh? Ojalá que hoy Renger le gane a la Unión Española, aunque me va a doler, Miguel Ángel Valenzuela. Y con Osimer Café tenés full bandancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de la ciudad. Y con Osimer Café atendido por Don Julio Fuentes, 6 Orientes, 10, 59 y 10, 45. Ahora también con venta de celulares. Lo vi con un buen celular, Miguel. Así es, el balón que revienta en el fondo defensivo, Jorge Ampuero, en la mitad de la cancha, 1-0, está ganando Renger. En la mitad del terreno la tiene ahora Fabián Bordagara, en cancha Fabián. Dos hombres que lo marcan, quiere limpiarse el camino, quiere hacerse el camino al andar. Quita con Gonzalo Villagra, Villagra por izquierda para Nicolás Berardo. Viene la salida de Nicolás Berardo para Scotty, se viene el uruguayo, cruza Campo Andagón y cruza la cinta de la mitad de la cancha. Pierde la esférica Sebastián, en medio terreno gana Fabián Bordagara, Bordagara para Chirioli, contra golpe Rojinegro. Aquí viene el cuadro, puede venir el segundo, levanta la cabeza, cuerpo, levanta la cabeza. Juega para Hugo Díaz, quiere sacar el centro Hugo Díaz, sacó el centro, que es lo que hizo Hugo Díaz, metió el balón, elevó por sobre el horizontal, la pelota que se pierde por sobre la última línea y saque libre de meta que va a reponer el cuadro del Coto Sierra, gana Renger por 1-0. Porque Talca puede más, María Elena Villagrán, diputada, una mujer talquina al Parlamento. Una jugada que se desperdicia en el minuto 22, aparece Hugo Díaz incorporándose al ataque por el sector derecho y desaprovecha de sacar un buen centro cuando ya estaba Sebastián Chirioli, Gervasio Núñez, Bordagaray acompañando la jugada. Buena llegada también del elenco talquina. Señal deportiva. Ahora todo invalidado, levanta su bandera el hombre que va por la derecha, sector de la tribuna oficial, Retamal, José Retamal, cuando va a jugar desde el piso, Deportes Pehuenche, tiro libre, Deportes Pehuenche, de Don Gamadiel Insulza. De Don Gamadiel Insulza Molina, que lo espera a las 6, Oriente 1079, con todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, premios en el grabado, solo en Deportes Pehuenche, atendido por Don Gamadiel Insulza, usted ya lo sabe, ahí en las 6 Oriente al llegar a la 1 Sur. Un abrazo para mi amigo también de Telícono Cifre Café, Don Juanito Fuente. Siempre está trabajando la tarde y viendo el partido. A veces no hay que ver. La tele, entre la tele o la radio, porque... Tiene su buena pantalla también ahí, ¿eh? Tiene una buena pantalla ahí. Sí, sí, sí. Mi amigo Julito Fuentes. Eso de menos ahí el café. El balón que sale fuera de la cancha, se venía la Unión Española, revienta en el fondo, Carlos saca la pelota fuera de la cancha, casi pegado al último rollo. Ahí saque de costado que va a jugar el conjunto de la Unión Española, mete el balón por izquierda Nicolás Berardo, la está bajando el Pato Vidal para la Unión Española, saca el centro Nicolás a medio buscando a Scotty, el balón queda picando, está complementando Chirio, le mete del terreno medio terreno, mete el balón ahora Gonzalo Villalba, el balón sale, que viene Nico Pérez, es una verdadera agilidad endemoniada de Nicolás Pérez Villalba, mete para el hermano Gómez, cabe de ganancia, la tiene la hermana Gómez, maneja la pelota la hermana Gómez, se limpia el camino, nada indica el juez del partido, Carlos Ulloa, la salida de la Unión Española. Su viaje placentero y seguro solo en buses, Talca, París y Londres, el orgullo de ser talquinos, Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Cuidado que la tiene Scotty, se viene la Unión Española por izquierda para Nicolás Verado, va a sacar el centro, la está jugando el Pato, va a sacar el centro, el Pato Vidal engancha, toca corretito a ras de piso, a ras de hierba para Matías Belaida, nuevamente para el Pato Vidal, se mete ya, quiere avanzar Nicolás Verado, se va por la izquierda, Nicolás se gana, Fabián Bordagaray. Se viene Alex River, tiene la pelota Fabián Bordagaray, se limpia el camino, juega de taquillo de primera para Sirioli, pierde la pelota Sirioli, juega de pielganza de primera los argentinos, ahora está ganando Dagoberto Curriviña por la izquierda, se viene Unión Española, ya campo antagónico, se está jugando en terreno molino para Diego Scotti, la tiene el uruguayo, ahora que mete falta, hay una falta de Diego Scotti sobre Hugo Díaz, no hubo intención, fue un hecho absolutamente accidental, de todas maneras le sacaron una cartulina amarilla a don Ponchito Morales, a Diego Scotti, el uruguayo, hay tiro libre, Deportes Pehuenche de Camadero Insulza, que va a jugar en la última línea defensiva el equipo de Gamboa. Ponchito Morales. Librería Crefer, 6 Oriente 1 y 2 Sur, tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Crefer, 6 Oriente 1 y 2 Sur, en el centro de la ciudad. Nicolás Pérez Villal por la izquierda para Germán Sonoy, la tiene Germán Sonoy, el 10, el balante número 10 se va por la izquierda frente a la marca de Huerto Curriviña. Gana Curriviña abajo en el tackle deslizante, sacando la pelota fuera de la cancha. La va a jugar el cuadro pitucano, hoy jugando de blanco en el medio terreno. Tiempo y marcador, Miguel Ángel Valenzuela. De relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. En 27 minutos. 1-0, está ganando Renger por 1-0 al cuadro de la Unión Española. Hugo Díaz levanta la cabeza, guarda por el medio terreno, vuelta completa, quiere cerrar la bicicleta para Sirioli, levanta la cabeza por izquierda para Gervasio, Gervasio la tiene para Jorge Valenzuela, toca de primera para Sirioli, Sirioli, gran maniobra de Taquito, puede venir el segundo, lo voy a cantar, costado de la zona penal, engancha Gervasio, con el centro, la pelota queda en el fondo, el Navarrete sale fuera de la cancha y saque de costado ofensivo, repone Ranger de Talca. Distribuidora de quesos El Fundo, entrega expresa a empresas y particulares, atendido por su dueño Lander Conejo Soria, su señora y toda su familia, todos productos alimenticios, rotisería, bazar, en que sería El Fundo de la 6 Oriente, entre 2 y 3 Sur, El Fundo, donde le gustan los sándwiches, a Miguel García. Ahí gordito, mira, parece que son un 10-4 y está mirando para la Alameda, Tiene la pelota en el fondo, la tiene el fondo defensivo, nuevamente el cuadro de la Unión Española, toca de primero para Scotty. Scotty, la mineta de la cancha, está manejando en medio terreno, ahora mete defensivo Matías Belaida. Abre por la izquierda para Nicolás Berardo, la tiene Nicolás, ya cruzó a Campandacón y cruzó la cinta de la mitad de la cancha, se viene el cuadro experimentado, el actual campeón del fútbol chileno, la tiene la Unión Española, mete el balón para la Galería Popular. Algo está pasando, ¿eh? Viene la ambulancia del Samo, Ingresó la ambulancia, algo debe haber ocurrido, Llegaron dos ambulancias, algo debe haber ocurrido, Algo debe haber ocurrido porque estamos observando ya la parte. Usted puede escuchar las ambulancias. Se escuchan perfecto. De hecho, le iba a preguntar por lo mismo porque no ha salido ningún llamado, por lo menos del cuerpo de bomberos. Así que algo ha tenido que haber ocurrido internamente ahí. Sí, vamos a saber en cualquier instante. Tiene la pelota en el fondo. Matías Navarrete, Navarrete con el mono Sánchez. Rechaza Sánchez, rechazó Diego Sánchez más allá de la mitad de la cancha, habían dos ambulancias, había mucha presencia policial de carabineros saliendo por el sector de la Galería Popular, la está manejando a largo, pelotazo por la izquierda, algo habrá ocurrido en el sector de la Alameda, cuidado que la baja Chirio, le sirve el camino, Chirio le va a pegar, Chirio le engancha frente a la marca de Navarrete, viene la salida de la Unión Española. La experiencia como exalcalde de Pelarco, ahora el Consejo Regional, Alfredo Pérez, experiencia bien ganada, el Maule lo necesita, Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. Tiene la pelota en el fondo defensivo. El Nico Pérez se pidió Real. Un abrazo también para... Va a jugar el fondo del boutique de Rincón de Valencia de Jaime Muriente. Va a jugar el cuadro de Ranger de Talca que está ganando por 1-0. Boutique del Pan Rincón de Valencia, Z Norte 5 y 6 Oriente, Placilla Las Heras. Tiene panadería, pastelería, cafetería y un buen minimarket. Jaime Muriente, Boutique del Pan Rincón de Valencia, siempre marcando la diferencia. Sebastián Luna ya cruza San Pantagónico, cruza la cinta blanca de la mitad de la cancha, la tiene el cuadro Renguerío, también Girioli. Si va por Alegría, gana el Pula, gana Scotti. La está marcando en el español a medio terreno, está cayendo por 1-0 el cuadro rojo Santa Laura. Después de 4 fechas, conoce la derrota, viene de ganarle a Palestino por 2-1. Ahora maneja la pelota Sebastián Luna, dos hombres que lo marcan, Gervasio la tiene, Sebastiana. Abajo toca de primera Scotti para Navarrete. Maneja la mitad de la mitad de la cancha para Castro. Si viene Francisco Castro en la Unión Española. Gana con golpe de cabeza Martínez Catalano para Romona Gómez, que es lo que hizo la Romona. Le tocó prácticamente la pelota a Castro. Se quiere limpiar el camino. Ganó ahora, ganó limpio. Ferro. Rodolfo González. Toca para la Romona Gómez, para Sirioli. Más atrás por la izquierda para Gervasio Núñez. La tiene Gervasio Núñez con mucha elegancia. Para Gervasio Núñez, se la marca por la izquierda, se lanza al piso, se rebotaron la pelota, le daban la mano. La indica el juez del partido. Ahora gana con golpe de cabeza Gervasio Núñez. En el fondo defensivo para Carlos Garrido. Cuidado, Carlos Garrido no quiere mayores complicaciones. Mete el balón acá en Pantagónico, arriba, buscando a la Rona Gómez. La baja con el pecho, la tiene para Sirioli. La Unión Española se defiende. Gervasio se va por la izquierda. Se viene Rengretal, que también es Gervasio. El balón queda en el cuerpo del 17 Jorge Ampuere. Sale fuera de la cancha y se queda el balón ofensivo. Repone Rengretal. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad de Don Jaime Jaque. Atención a las 24 horas en la 14 Oriente 1175. Convenio con instituciones INEPED y Breca, Capretena y municipalidades. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad. La tiene Fabián Bordacaray, le va a pegar Díaz al banco, rebote que recupera Hugo Díaz. Se ganaba en segunda instancia Díaz en el mano Sánchez por 20 de las pelotas. Tenemos tiempo y marcador del partido. Gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito Miguel. 31 minutos del primer tiempo del partido acá en el campo del fiscal de tal que gana. 1-0 está ganando el cuadro de Ranger. Mete el balón buscando para Sebastián. Gana Rodolfo González sacando la pelota fuera de la cancha y nuevo saque de costado ofensivo para jugar los Diablos Rojos, el cuadro de Colonia. Donde Pablo Restaurant, rico platos típicos, exquisitos de nuestro país, el pollo mariscal, las parrilladas, todo eso en la Río Vera, oriente del Río Claro, y también donde Pablo Restaurant Express en la 6 Oriente 2 y 3 Sur. Dagoberto Currimilla cambia de frente, de perfil a todo el ancho el terreno. Dagoberto Currimilla, el balón que nuevamente sale fuera de los límites de la cancha, va a salir fuera de la cancha por la Galería Popular en la Cordillera, va a jugar Unión Española. Electrónica Vergara, calidad garantizada con los artículos de electrónico, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Un saludo para Don Patito, ¿ah? Para Don Patito. Mi amigo Don Patito, ahí que trabaja, Don Patito, todos los días lleno. A la hora, no hay hora de ir a conversar con él ahí, el Patito, ¿ah? Eso. Don Patito con dos locales en San Javier, también está Electrónica Vergara. San Javier, la 9, la 7 Oriente, en fin, se abre y se expande la Electrónica Vergara. Largo pelotazo por la izquierda, balón que sale fuera de la mitad del terreno. Se le acaba la cancha el Pato Vidal. La pelota que no está en el terreno de juego en la Alameda Libertador. Bernardo O'Higgins, fanático del fútbol. Está ganando Renger por 1-0 la Unión Española. Para que lo tenga en cuenta, Óptica Visión está en la 6 Oriente entre 1 y 2 Sur con atención personalizada de Don Gustavo Arancibia con un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Además, convenio con Fonasa y Sabre Instituciones, Óptica Visiones. Es Movistar, tú nos impinan. Movistar no se permite llegar. Se viene la Unión Española a través de Sebastián Jaime. Maneja la medida, le pega a Sebastián. Quiere enganchar, quiere limpiarse el camino, quiere hacerse el camino al andar. A la marca Valenzuela, se limpia el camino Sebastián. Juega para Scotty, Scotty por la derecha, para Currimilla. Pertis el marco mayor, sacó el centro. Currimilla, arriba el Nico Peri. Es propietario de la pelotita. Ancar Bordados y Cartonería. Ancar, dos locales en Talca, dos sur, cinco oriente, seis oriente, uno sur, uno norte. Con ropa publicitaria, gorro legionario, chaqueta, polera y mucho más en Ancar. Todo con maquinaria de bordado industrial en Talca, Miguel. Ahí estaba Carrelito Sorretiz. Currimilla gana con la testa, con la testa a la mitad de la cancha. La Unión es española. Está jugando la Unión Española también de Matías Pereira. En la mitad del terreno juega la pelota en el medio terreno Gonzalo Villagra. Pierde la pelota Villagra, juega. Gana la pelota Sirioli con mucha elegancia. Escatolar por izquierda para Valenzuela. Se viene el rencor de todo el que atraviesa buscando en el fondo para Rodolfo González. Más atrás estira la pelotita, hace wincha. Como dice, como le gustaba, ¿te acuerdas, Pimpón? Le gusta hacer wincha. A tirar wincha, ¿ah? Van a tirar wincha hacia el bosque. Exactamente, a tirar wincha. ¿Ah? ¿Sabes lo que tirar wincha, no? En la cana. Carlito Morales, en Talca Unión Española no le gana a Rangers desde el año 2009. Al 28 de marzo de ese año los hispanos vencieron 3-1. De ahí, nunca más. Bueno, 4 años que Unión no gana en Talca. Esperamos que esta no sea la oportunidad. Así es. En la mitad de la cancha nuevamente se viene la Unión Española, manejan el terreno bien. ¿Qué pasó con la ambulancia? Sí, hay harto carabinero ahí en el sector, ¿eh? Ahí va saliendo la ambulancia, cuidado que se viene la Unión Española a través de Matías Verán y sacó el centro, golpe de cabeza, quedó ese estático, le pegó Scotty y su vista Nicolás Pérez Villarreal, 2 metros del parante izquierdo. La pelota que se pierde por el fondo, muchas ambulancias, vemos que está ahí en el fondo del sector de la Galería Popular, aquí a la distancia. justamente algo de haber ocurrido. Si alguien me lo diga, ¿una pelea parece una riña? ¿No quiero que fue? ¿Ah? ¿Choque? ¿En qué parte? ¿Cinco poniente? ¿Cinco norte? A ver. A ver. Oriente. Sí, la 11 oriente con. Con 5 norte. No. Sí, recordemos que la 11 oriente con Alameda están los semáforos apagados, entonces quizás alguna colisión se ha tenido que haber producido por esa intersección. Pero vamos a averiguar bien la información, Miguel, para tenerlo confirmado. La 5 norte, a ver, 5 norte ya, ¿con qué calle? Con. Con la avenida Circunvalación. Ya, correcto. Allá, fue un accidente y la avenida Circunvalación, un choque. A la altura de la 5 norte, la cinta queda atrás del estadio, ¿ah? Ahí está la cosa, ya, ahí está clarito, hay un choque, por eso que iba la ambulancia en el lugar. La tiene la pelota Rodolfo González, González en el fondo para Carlos Garrido. Tenemos tiempo y marcador, fanáticos del fútbol. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 35 minutos del primer tiempo del partido acá en el fiscal de Talca. 0 para Unión Española, 1 para Ranger. Los más ricos motes con huesillos están en el Póngale Póngale de la 5 Oriente 1 y 2 Sur, preparado por un hombre que sabe, don Jorge García, del Póngale Póngale, su póngale, local. Póngale Póngale, así le va a hacer a Ponchito más rato. Póngale Póngale. Póngale nomás, Ponchito. Para don Jorge García. Qué ricos son los motes con huesillos. Mi gran amigo, don Jorge García, que no los dejan solo. En medio terreno se viene nuevamente la Unión Española, la termina Gonzalo Navarrete, ya cruza Campandagón y que mete el balón profundo, busca a Sebastián, la quiere bajar a Sebastián, a la marca Jorge Valenzuela, gana Jorge Valenzuela, le ganó el grandote al experimentado Sebastián Jaime, se loca con el juez del partido, con el árbitro, con el guardalina, mete la pelota Gervasio, Gervasio por izquierda para la hermana Gómez, la tiene Sirione, sigue limpiando el camino, quiere avanzar, quiere marcar a la marca de Currimilla, tiene la pelota Sirione, retrocede frente a la marca de Gonzalo Navarrete, la mitad de la cancha para Hugo Díaz, cuerpo debido, visto arriba, levanta la cabeza Hugo Díaz, toca por la derecha para Sebastián, ya cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, cruzó a Campandagónico para Fabián Bordagaray, se mete Sebastián Luna, gran maniobra, va a levantar la cabeza, va a sacar el centro, Sebastián sacó el centro arriba, el Moro Sánchez, propietario de la pelotita. Completería La Blanquita, 2 sur 5 y 6 oriente, los más ricos completos de Talca, que están simplemente ahí, pues. En La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule, La Blanquita, 2 sur 5 y 6 oriente, en pleno centro. Me pareció ver al Moro Martínez también, Poncho Morales, ¿eh? Así es. ¿Qué será el Moro? Era un gran jugador, ¿eh? Gran jugador, el monito. Ahora lo tienen de capitán al Mono Martínez. Ah, ya. O sea, se está formando el equipo. Se está formando el equipo, ¿ah? ¿Eh? Exactamente, lo tienen. Ah, ya. ¿El Mono? ¿Ah? Ah, ya. ¿Quién está soplando? ¿Ya Castella? Sí. Lo que pasa es que sí, andaba en la tribuna ya. Ahí estaba en la tribuna. Cuando hay tiro libre que favorece el conjunto de la Unión Española. En medio terreno ya cruza Campandagónico para Dagoberto Currimilla. La baja con la pierna derecha Currimilla. La tiene nuevamente la Unión Española. Mete el balón para Scott y los Scott del Uruguayo buscando el Pato Vidal. Sale Nicolás Pérez Villarreal. Es propietario de la pelota. Gana Ranger por 1-0. Comercial HH con una gran variedad de carnes y abarrotes en general. En la 19 Sur, esquina Avenida Colina en Talca. Todo en carne de vacuno y cerdo para los ricos asados. Atendido por la señora Anita y sus dueños. Así es, se saca la pelota Nicolás Pérez Villarreal, balón que circula en los aires más allá de la mitad de la cancha. En el fondo Matías Navarrete, la tiene la Unión Española como León Herido, cuesta arriba, le colocó el partido. Fernando Gamboa, maneja la pelota en la mitad de la cancha, retrocede Castro, ya cruza terreno enemigo, cruza Campandagónico, se viene Castro. Muy aparatoso Castro, sigue avanzando Castro, levanta la cabeza por el medio, buscando para Scotty. Scotty por la derecha para Sebastián, se anticipa Valenzuela, cuidado que le va a pegar. Va a sacarle Sebastián, le pegó Sebastián, violento disparo, pierna derecha. Unos 7 metros del vertical izquierdo se pierde por sobre la última línea. La pelota que no está en la cancha. En la Alameda Libertador, Bernardo Chiva. Reponer. Ranger que gana por 1-0. Tostaduría Oriente tiene todo para el cóctel: marisolado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Tostaduría Oriente. 1 sur, 2 y 3 Oriente. Buen partido, buen cometido el que está realizando el equipo de Ranger con mucha dinámica. Con mucho desdoblaje en todas sus líneas. Y por ahí, si bien es cierto, como en esta última jugada ha cometido errores puntuales, como es perder la pelota con mucha facilidad en la salida, es cuando ahí hay que tenerla y administrarla de buena forma para poder traspasar mitad de campo e iniciar la jugada ofensiva. Pero en líneas generales, un correcto partido el que está realizando el elenco talquino dirigido técnicamente por Fernando Gamboa. Se ve bastante mística, se ve que los jugadores se están prodigando bastante dentro del terreno de juego y le han traído más que un dolor de cabeza y más que una complicación a este buen equipo de la Unión Española, que se viene en ataque. Señal deportiva. Se viene nuevamente la Unión Española, también de Castro, levanta la cabeza, cuerda, barriguido, va a sacar el centro, por izquierda, engancha, a partir de fuera, que meter el balón, sacó el centro, rasante, a ras de piso, a ras de hierba, a ras de pasto, Nicolás Pérez Villarreal lo tiene mayores inconvenientes para embolsar a la pelotita en el centro del arco. Tiempo y marcador del compromiso fanático del fútbol. Gentileza de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. Ya tenemos 40 minutos, 40 minutos ya cumplidos, restan 5 para el final, 40 minutos, está ganando Rangers por 1-0, con gol de Sebastián Sirioli en los 21 minutos del primer tiempo del partido, cuando el encuentro está absolutamente detenido en cúbito de Rezal. El juez del partido, Carlos Ulloa, atiende al hombre de la Unión Española cuando va a jugar tiro libre, Deportes Pehuenche de Don Caballero Insulza, favorece a Unión Española. La esquina del neumático, la esquina favorita de su joyita, la esquina del neumático, la esquina favorita de su joyita, siempre. Ahí la 14 Oriente 5 Sur, fono 271-7986 y celular 777-488-10. Tiene la pelota por la derecha, la está bajando Sebastián Handel, que ha pegado la última rolla. Engancha Sebastián, va a sacar el centro, pierna zurda arriba, gana con golpe de cabeza Marcelo Secatolaro, complementa Carvazo Núñez. La tiene en la mitad de la cancha Gonzalo Navarrete, se viene Fabián Bordagaray, se limpia el camino. Toca cortito en el fondo defensivo para Jorge Valenzuela. Valenzuela por izquierda para Carvazo Núñez. La está manejando medio terreno, lo quiere encimar, tres sombras que encima, incluso Jaime. La baja. La baja ahora, pelotazo largo profundo para la hermana Gómez. La está bajando con el pecho una almohada. Si viene por izquierda Carvazo Núñez. Sigue avanzando Carvazo, va a tocar. No, se limpia el camino. Quiere, no haya con quién combinar. Ahora se equivoca, toca más atrás con Sebastián Sirioli. Tiene que buscar más arriba Fabián Bordagaray. ¿Ya? Se va Sirioli, Sirioli por izquierda para Carvazo Núñez. Va a llegar a la última raya Carvazo. Va a llegar a la última línea. Gran maniobra. Sigue terminando, voy a cantar. Viene el gol de Reyes, viene el gol de Reyes. ¡Pegó! ¡Te salvó la Unión Española! La hormona lo tuvo increíble. ¡Una gran maniobra! Le quiso dar como los dioses, el Hormona Gómez quiso marcar su golazo del día, porque si lo marca, nos colocamos el abrigo, el barbigo, el sombrero y nos vamos del estadio. Monchito Morales era un golazo, ¿eh? Al más puro estilo de Leo Messi. ¿Eh? Una gran jugada que inicia Sebastián Sciorilli, combina con Gervasio Núñez, este que cede bajo al primer palo donde aparece Mauricio Hormona Gómez y trata de poner la pelota al ángulo superior derecho, pero está muy atento el portero Sánchez para conjurar el peligro. Cuidado, que viene el centro, el tiro de rincón. El balón que sale nuevamente fuera de la cancha, enviado por el defensor de la Unión Española. El partido que va a terminar 42 minutos ya del primer tiempo del partido. Está ganando Rencar hace largo rato y es que es absolutamente merecedor de este triunfo para sí al frente a los Diablos Rojos de Santa Laura. Hay tiro de rincón número que favorece al cuadro piducano. Número 3. El tercer tiro de rincón le va a pegar a Sirioli. Viene corriendo Sirioli. Viene corriendo Sirioli Barrón, que devuelve arriba el mono Sánchez en el centro del arco. Es por mitad de la pelotita. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio solo en Mr. Hyundai. Uno Sur 15 y 16 Oriente Mr. Chevrolet. 15 Oriente, uno Sur, uno Norte. Y también Mr. Kia Mitsubishi en la 2 Sur, llegando a la 10 Oriente. El Pato Vidal ahora y saque de costado. Tiene la pelota la Unión Española, también de Gonzalo Navarrete en el fondo defensivo. Quiere avanzar Nicolás Pinardo. La Unión Española cae por 1-0. Cuatro fechas que no perdía. Hoy conoce la derrota. El fin de semana ganó por fin en Santa Laura frente al cuadro de Palestino, rival de Rengara. La tiene el uruguayo Scottico, tipo por izquierda. Gana Rengara en el fondo defensivo para Fabián Bordagaray. Quiere limpiarse el camino. Primera, segunda, será cuarta. Toca para Hugo Díaz. Medio terreno. Que el tiempo pase, dice Rengara de Talca. Ojalá que tenga la calma. Mete el balón para la Hormona Gómez. Pica el grandote Mauricio Gómez. La marca en el fondo defensivo. Matías Navarrete en la calidad popular. Cuidado que la tira Rengara. Fabián Bordagaray se limpia el camino. Lo engancha, lo hacen caer y hay un tiro libre de Deportes Pehuenche. Un tiro libre de Deportes Pehuenche de Camadín Insulza. Un tiro libre que favorece. Amarilla. Y hay una tarjeta amarilla para el defensor de la Unión Española. ¡Tiro libre! Dimacén, todos materiales de construcción, una empresa talquina al servicio de su gente. Dimacén, 3 Oriente, 3 y 4 Norte, Miguel García. Hay un tiro libre, puede estar la segunda diana para el conjunto de Rengar de Talca. El tiro libre. ¿A cuántos metros, Panchito Morales, en el vértice, el marco mayor? 22 metros aproximadamente. En la Galería Popular, aquí lo vamos a cantar. La gente comienza a aplaudir acá en el fiscal. Puede estar la segunda diana, con pierna zurda para Gervasio Núñez, con las retenidas pegadas en la pelota. El Mono Sánchez mira el esférico, el sombra se embarrira. Matías Navarrete con amarilla, ¿cierto? Exactamente, Matías Navarrete cuando le va a pegar a Sirio, le viene corriendo. Sirio le va corriendo, Gervasio le pegó, Gervasio cerrado de piso, el balón queda picando. La pelota todo invalidado. Levanta el saquero, Eduardo Araya, que va por la cordillera de los Andes, indicando que un hombre estaba absolutamente adelantado. Tiro libre, Pagonche, va a jugar el fondo defensivo. Rincón de Valencia dejó el cuadro de la Unión Española. Catalina Barato, una mujer valiente y al servicio de todos, con un enorme compromiso social. Catalina Parot, tu diputada, vota 18. Tiempo y marcador, gentileza de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 44-44 ya del primer tiempo del partido acá en el Fiscal. 1-0 gana Rengar, 1-0. Julito estará contento. Carlitos Ortiz, el amigo del Crifer, el amigo de la óptica Visiones, del comercial HH, que será el favorito Giannini. Todos contentos porque está ganando Rengar por 1-0 de Lancard, decíamos. Del fondo, ¿cómo lo han atendido en el fondo, oiga? Espectacular, todos los días, excelente los Andes. Buen amigo ahí, nuestro amigo del fondo, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues don Lander Cornejo, ser. A don Lander Cornejo y señora. ¿Y, ¿ah? Y sus hijos? Y sus hijos también, ¿eh? Son muy simpáticos todos. La pelota va por izquierda, todo invalidado, levanta el Lyman que va por la derecha, Eduardo Araya que va por el Océano Pacífico, donde los ricos va a jugar en tiro libre. El cuadro de Rengar Talca que gana por 1-0, atención fanáticos del fútbol, con gol en los 21 minutos de Chiriol, el argentino, gana Rengar. El equipo de Gamboa suma su segundo triunfo consecutivo. En Talca 92.3 FM, 970M y en Constitución y toda la costa 100.5 FM, somos Señal Deportiva. Oye, yo le a los cabros ahí abajo, yo le dejé con el cabero de café que está abajo, le dejé la plata, ¿eh? Sí, ahí abajo, sí, la tiene ahí. Así que está bien guardada ya. Claro. Ah, un minuto de un alarga. Minuto. Un minuto. ¿Eh? Ahí habló, ¿qué le gusta a usted? Yo voy a ir a refrescar más rato. Usted tiene jaboncito, ¿no? Usted dijo, oye, los chiquillos iban a ir para el boche, van a buscar a Caperucita Roja. Ya. Ah, ya. Tiene la pelota el conjunto de Rengar, el partido que va a terminar en cualquier instante. Ya mira su cronómetro, se está jugando minuto de largue. Mete largo, platazo por la izquierda, la baja la Urbana Gómez, la baja con el pecho, una almohada para Sebastián, el hijo del parque. Galería Poblado se encuentra el brazo de la barra de la Unión Española. El partido que va a terminar en cualquier instante. Sirioli, Sirioli para Sebastián. El balón que sale fuera de la cancha. Ahí saque de costado. Terminó. El partido que ha terminado ya, fanáticos del fútbol. Está ganando Rengar por 1-0 con gol de Sirioli en los 21 minutos, en un golazo tremendo. Porque está ganando Rengar por 1-0, el partido ya terminado, días historia acá en el Fiscal. Nos vamos a ir con quien hacen posible rápidamente, con Juan Carlos Barrueto, se suman a este trabajo, de Señal Deportiva. Por supuesto, la farmacia Esperanza de calle 6 Oriente, entre 2 y 3 Sur en Talca, que ya abrió sus puertas. Tiene grandes ofertas, ¿eh? Las ofertas de Disilden, ¿eh? Disilden, para usted amigo que está escuchando, Disilden, dos tabletas por 1500 pesos, ¿eh? Disilden. Carlito, ¿eh? Morales va a ir también a aprovechar algunas. ¿Ah? Sí, correcto. Para Ponchito Morales, que va a ir a la farmacia Esperanza. Ya nos llegaron acá ya. Ya llegaron. Perfecto, nos quedamos con Juan Carlos Barrueto, que hace posible que sea el deportivo. Luego estamos con el comentario del primer tiempo del partido acá en el Fiscal. Está ganando Rengar por 1-0 con gol de Chiriolli. Señal Deportiva en Fantástica y Lautaro, con el gentil auspicio de Tiempo y Marcador, Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito en Talca. Iconos Cibercafé en 6 Oriente 1 y 2 Sur en Talca. Full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y control locales, los más económicos de Talca. Iconos Cibercafé, atendido por don Julio Fuentes en 6 Oriente 1059 y 1045 en el centro de Talca. Y ahora con venta de celulares. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una diputada para Michelle Bachelet. María Elena Villagrán junto al deporte. Su viaje placentero y seguro en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos. Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Librería Crifer en calle 6 Oriente 1055 entre 1 y 2 Sur, atendido por su dueño don Winston Fernández, con todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Crifer, pensando en la comunidad. Librería Crifer en 6 Oriente entre 1 y 2 Sur, Talca. Distribuidora de quesos El Fundo, entrega expresa a empresas y particulares, atendidos por su dueño, Lander Cornejo, Soria y Señora. Todo en productos alimenticios, rotecería y bazar, que sería El Fundo en calle 6 Oriente 949 entre 2 y 3 Sur, en el centro de Talca. La experiencia como exalcalde de Pelarco, ahora al Consejo Regional, Alfredo Pérez, experiencia bien ganada. El Maule lo necesita, Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. El tiro libre es de Deportes Pehuenche, con todos los artículos de caza, pesca y camping y pesca con mosca deportiva, premiaciones y grabados. En Deportes Pehuenche, atendido por su propio dueño, don Gamadiel Insulza Molina, en calle 6 Oriente 1079. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad de Jaime Jaque. Atención las 24 horas, 14 Oriente 1175. Nos hacemos parte de su dolor porque le entregamos la mejor atención. Funeraria Sendero hacia la eternidad. Convenios con instituciones, INP, Dipreca, Capredena y municipalidades. Consultas a los fonos 071-251-8751. Celular 66-099-107. Atendido por mujeres. Boutique El Pan Rincón de Valencia, en calle 7 Norte, 5 y 6 Oriente. Plastilla Las Heras en Talca. Panadería, pastelería, cafetería y minimarket de don Jaime Muriente. Boutique El Pan del Rincón de Valencia, marcando la diferencia en Talca. Donde Paulo Restaurant encuentra los platos más típicos y exquisitos del país, y están en Talca, Ribera Oriente del Río Claro, además con el super pollo, mariscal y parrilladas, atendido por don Paulo Giannini. Y ahora Donde Paulo Restaurant, en calle 6 Oriente, casi esquina 3 Sur, edificio Lautaro. Electrónica Vergara, calidad garantizada. Electrónica Vergara, con todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación. Electrónica Vergara, en 7 Oriente 1086, entre 1 y 2 Sur, pleno centro de Talca. Y ahora con su nuevo local de Electrónica Vergara, en 8 Oriente, entre 1 y 2 Sur. Óptica Visión en Talca, desde 1994, en calle 6 Oriente 1067, entre 1 y 2 Sur. Atención personalizada con Gustavo Arancibia. Recuerde, un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visión mantiene convenio con Fonasa y Sabres e instituciones. Recuerde, Óptica Visión. Ancar Bordados y Cordelería Ancar, con dos locales en Talca de Carlos Ortiz, 2 Sur 5 Oriente 1222, y en 6 Oriente entre 1 Sur 1 Norte. En ambos encontrarás ropa publicitaria, gorros legionarios, chaquetas y poleras. Ancar, todo en maquinaria de bordados industrial en Talca. Los más ricos motes con huesillo en Talca. Póngale, en calle 5 Oriente 1068, entre 1 y 2 Sur en Talca, preparado por un hombre que sabe, Jorge García. Póngale. Comercial H&H en Talca, con una gran variedad de carnes y abarrotes en general, en calle 19 Sur, casi esquina Avenida Colina en Talca. Todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados, atendido por la señora Anita y su dueño. Completería La Blanquita, en calle 2 Sur, entre 5 y 6 Oriente, los más exquisitos completos de Talca. La Blanquita preferida por los estudiantes y las familias del Maule. Completería La Blanquita, en calle 2 Sur, entre 5 y 6 Oriente. Tostadoría Oriente, todo para el cóctel. Maní salado, frutas secas, papas fritas caseras, todo eso y mucho más en Tostadoría Oriente, en calle 1 Sur, entre 2 y 3 Oriente, a metros del terminal de Talca. Maestranza Carrasco, señor transportista, no pierda tiempo ni dinero. Escuche bien, por fin en Talca, una empresa seria y con experiencia en la fabricación de carrocerías en multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga. No lo olvide, Maestranza Carrasco es la solución a sus necesidades. Estamos en el teléfono 251-9702. Porque la calidad de sus neumáticos es muy importante. A la esquina del neumático, nos preocupamos por usted. La esquina del neumático, somos los capos del rubro neumático. No tenemos comparación, seriedad, calidad y eficiencia en el rodado. Garantizamos su seguridad. La esquina del neumático, la esquina favorita de su collita. 14 Oriente 5 Sur, fono 271-7986 o al celular 77-74-8810. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio. Mr. Hyundai en 1 Sur 1516 Oriente en Talca. Y también Mr. Chevrolet en 15 Oriente entre 1 Sur 1 Norte. Y ahora Mr. Kia en 2 Sur 1689, llegando a las 10 Oriente. Mr. Hyundai, somos especialistas. Dimacén, arriba Talca, todo en materiales de construcción. Una empresa talquina al servicio de su gente, en calle 3 Oriente entre 3 y 4 Norte. Continuamos con Señal Deportiva a través de Radio Fantástica y Lautaro de Talca.